vida es tu viaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Es un programa no apto para débiles morales. Y es un programa que se emite todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en directo para todos vosotros en el 102.4 de FM y también a través de internet, a través de www.radioutopia.es. Tenemos un blog, tenemos una dirección de correo electrónico, tenemos un archivo sonoro, olvidatuequipaje@yahoo.es, ese es nuestro correo electrónico, un blog www.olvidatuequipaje.blogspot.com y un archivo sonoro www.olvidatuequipaje.blip.tv. La semana pasada os anunciaba la posibilidad de una sorpresa, una entrevista importante, pero al final no se ha producido. La semana pasada entrevistamos aquí a Pascual Serrano. En esta ocasión no ha sido posible, es una entrevista complicada de conseguir. Sería desde luego un hito en nuestro programa. Hoy vamos a dedicar el programa a hacer un homenaje a alguien que lamentablemente ha muerto el día pasado, día 17, hace menos de un mes, hace 15 días, 17 de mayo de 2009, murió Mario Benedetti. Vamos a hoy emitir unos poemas leídos por Mario Benedetti. Él es uruguayo, nació en 1920. Y bueno, tiene un origen italiano, pero vamos, es un nombre uruguayo, se ha dedicado a la poesía y se ha dedicado a la novela. Mario Benedetti, entre otras cosas, ha destacado por su compromiso personal con la sociedad y el mundo en el que le ha tocado vivir, en el que le tocó vivir, ¿no? Él escribió varios libros de cuentos o de poesía, Esta mañana y otros cuentos, en 1949, Poemas de la oficina, Ida y vuelta, Montevideanos, La tregua, son algunos de sus primeros libros, ¿no?

cuando se ha visto la sangre en la soledad, no hay río del olvido. Es cierto, Rafael, no hay un río del olvido, hay mar de la memoria. Ese que trae amor, fatigas, gloria o un privilegio cándido y tardío. El exilio fue siempre un desafío, una deuda sin paz ni moratoria. Vaya a saber resaca de qué historia entre tu mar de Cádiz y el mar mío. A la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, y la nostalgia es una pesadilla. Sabemos que ahora vives años buenos, mas seguimos echándote de menos, allá lejos y verde, en nuestra orilla. Y este otro poema está dedicado a Gabriel Celaya, que escribió un verso que era Las olas son las olas. Está escrito después de la muerte del poeta. Tres poetas en uno, semillero de tantos más, tu ánima insumisa se topó con la muerte en su pesquisa y la puso a cuidar tu invernadero. Especialista en empezar de cero, detonaste la bomba de la risa, sin Dios, sin espejismos y sin prisa, perro viejo, filósofo, ingeniero, fiel a tu gente, amparo y a ti mismo. A pesar de tus ráfagas de triste, te encaraste jovial con el abismo. Hombre en medio del mundo y hombre a solas, junto al mar fuiste humilde y escribiste simplemente Las olas son las olas. Retrato de verdugo con loro. Loro, no me grites, loro, cállate. Por favor, no abuses de mi buena fe. No me desprestigies, eso no está bien. Loro, te lo advierto por última vez. No lastimé a nadie maté. Y de todos modos te recuerdo que ese es un pasado que no ha de volver. Por algo los sabios dijeron amén. Sin embargo, a veces me pregunto quién te habrá contagiado todo ese desdén. Loro bruto, mira que no me olvidé de las viejas tretas que fueron mi ley. Así que no insultes, loro de cuartel, que si no te callas te degollaré. El amor es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hambres. El amor es un campo minado, un jubileo de la sangre. Cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales. Un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Es todo eso y mucho menos, y mucho más. Es una isla, una borrasca, un lago quieto. Sintetizando, yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra, una esperanza, un fantasmita. Y ya, amigos, para ir terminando, vamos a escuchar el poema llamado Despabilate, amor. Es un poema maravilloso que vale la pena escucharlo un poquito. Nos vamos a quedar con Despabilate, amor, no sin antes anunciaros que la semana que viene va a estar con todos nosotros aquí en el programa en directo Félix Jiménez. Félix Jiménez es poeta y novelista y estará aquí el viernes de la semana que viene, el día 12. El día 19 está previsto que hagamos un programa sobre la reforma de la universidad, sobre los planes de Bolonia, con gente de las asambleas anti-Bolonia y también del sindicato de estudiantes. Y nada, nos vamos a quedar a escuchar Despabilate, amor, en este pequeño homenaje que le hemos hecho, humilde homenaje, porque ha sido escuchar sus poemas a Mario Benedetti. Buenas tardes, amigos. Paséis buen fin de semana. Despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida. La codicia depila la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate.